dedica gran parte de su tiempo a la integración psicológica y espiritualidad y al acompañamiento personal. Organiza talleres de crecimiento personal e imparte conferencias sobre estos temas. Que te ficharemos también. Bueno. Es autor de varios libros, ensayos sobre la vida y espiritualidad, las pasiones que nos dominan, padres del Oriente Cristiano, Eneagrama, ¿no? Eneagrama, sí. Eneagrama, en el mismo libro. En el mismo libro, bien. Y su último libro es Por las sendas de la noche, Azada de San Juan de la Cruz. En cualquier caso, es una persona que tiene la decisión de venir aquí, plantarse delante de todos nosotros y compartir lo que lleva dentro, lo cual para nosotros es un maravilloso regalo. Así que muchísimas gracias y nos entregamos. Bueno, eso de plantarse delante de todos nosotros, como si nosotros fuéramos un toro, ¿no? No. Aquí realmente compartimos y parece que el que entrega y los demás acoge, y todos entregamos y acogemos. Es decir, yo me siento muy contento de estar aquí. Creo que puede ser provechoso en esta dinámica del diálogo, ¿no? No solo que una persona da una charla y los demás escuchan y dicen amén, ¿no? No, aquí lo interesante es que podamos dialogar. Y repito, gracias a Serafín, que me cedió esta posibilidad, y a Fernando y a la institución con la que tengo, la institución teresiana con la que tengo bastante relación en Granada, pues ya digo, me siento muy a gusto. Os doy las gracias y bueno, pues esperemos que esto sea provechoso para todos. Vamos a comenzar haciendo unos minutitos de silencio. ¿Os parece? Pues estamos sentados, el cuerpo es importante porque no es que tengamos un cuerpo, es que somos un cuerpo, y el espíritu que somos se manifiesta a través de la corporeidad. Somos un espíritu que hace una experiencia corpórea. Por tal, ¿se me oye bien? ¿O si me pongo el micro, se oye mejor? Mejor el micro, ¿no? Que hacemos una experiencia corpórea. Entonces, el cuerpo es muy importante. El cuerpo también medita, el cuerpo también ora. Algunas cositas muy elementales, que seguro que son más que conocidas, pero bueno, simplemente las recuerdo. Estar bien sentado en la silla. A ser posible de la mitad hacia afuera. ¿Para qué? Pues para que nuestro soporte no sea tanto el espaldar, que ciertamente para aquellos que lo necesiten, pues para eso está, sino que nuestro soporte sea la columna vertebral, que por eso se llama columna, porque nos sostiene. Pero para que la columna nos pueda sostener bien, necesitamos que estemos, las nalgas estén bien apoyadas en el asiento, es decir, que estemos en la mitad externa del asiento no significa que tengamos que estar mal sentados, que realmente las nalgas estén bien apoyadas en esa mitad externa del asiento. Entonces el coxis aparece como la base, como el cimiento que sostiene la columna vertebral. Las piernas ligeramente separadas, también otro soporte son los pies bien apoyados en la tierra, por tanto hay tres soportes, los pies separados, ligeramente separados, nada de piernas cruzadas ni nada de esto, apoyados en la tierra, el soporte de las nalgas, y luego, bueno, pues la columna vertebral adquiere una posición relajada, y una posición, pues digamos, derecha, ¿no? De manera que los brazos y las piernas caen, pues digamos, en una especie de pesadez gustosa, ¿no? De pesadez gustosa. Vamos encontrando el punto que cada uno, cada una necesita para encontrarse bien, y el soporte del cuerpo, repito, es importante. Luego hay otro elemento muy importante en este tipo de oración contemplativa que llamamos los cristianos. En Oriente se llamará meditación. Aquí hay un la dificultad del lenguaje, ¿no? Lo que nosotros en cristiano llamamos meditación es un discurso, es una reflexión discursiva, pero en Oriente llaman meditación a esto que nosotros llamamos oración contemplativa. Entonces, pues la respiración, porque la respiración es el ritmo de la vida, y es la gran metáfora de la vida. Recibimos la vida como un don, inspiración, y entregamos la vida, que se comparte, que se entrega, que no nos la apropiamos. Este es el origen de toda la desgracia que tiene la humanidad, que lo que es un don no lo queremos apropiar, como si fuera un tributo nuestro, una posesión nuestra. Entregamos la vida en la expiración y vamos a estar, haremos todas las sesiones, haremos un ratito de meditación o un tiempo mayor incluso, iremos señalando algunas cosas más precisas, pero quizá por hoy puede ser suficiente. Vamos a estar así unos minutos, la mirada hacia abajo, los ojos ligeramente entornados, si alguno lo quiere cerrar. El riesgo de cerrarlo es que nos podemos dormir, pero bueno, y estamos así, conscientes de la respiración. Vamos a la respiración cada vez que la mente nos vaya haciendo pues sus fantasías, ¿no? Acordándose de cosas e identificándose con ella. Lo importante es que no nos identifiquemos con lo que la mente nos presenta. Que la mente nos presenta cosas, lo que tengo que hacer después, lo que voy a hacer mañana, lo que no he hecho hoy, tenía que haberlo hecho, lo que sea, eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es no identificarnos con eso, sino verlo pasar como vemos pasar las nubes, o como simplemente vemos pasar pues un pájaro o una mosca que vuela delante de nosotros. Entonces, el ritmo de la respiración, tomar conciencia de la respiración, nos ayuda a estar en ese estado de presencia y a, repito, y a no identificarnos con los pensamientos que inevitablemente la mente nos va a presentar. Podemos estar así unos minutos. Bueno, pues por hoy quizá puede ser suficiente, ¿no? Quizá a medida que vaya avanzando este taller, pues podemos hacer ratos más prolongados de meditación y entrar en alguna otra, otro detalle, otras características, ¿no? Bueno, pues volviendo a decir por mi parte lo agradecido que me encuentro de estar aquí, ¿no? Y además en este espacio tan acogedor, ¿eh? Y en una ciudad tan bonita como Málaga, ¿no? Pues voy a presentar muy brevemente el programa, pero muy brevemente, y pasar un poco al esquema de hoy. Cuando Fernando me proponía que yo llevara este taller o este curso sobre meditación, también me habló de, bueno, estamos en un momento en donde hay técnicas meditativas que provienen de Oriente, como ya sabéis, que se han encarnado, se han enculturado en nuestra sociedad, pues con formas no necesariamente religiosas, como el mindfulness, etcétera, etcétera. Pues a mí se me ocurrió, en general, un esquema que fuera viendo qué es lo que aporta el cristianismo a esta situación actual, ¿eh? Él hablaba de antes de un hambre, de una sed. Yo creo que estamos en un momento muy crítico, donde por un lado hay una materialización muy grande en nuestra sociedad, la sociedad del bienestar, el dios mercado, por un lado, el que está ahí impregnando nuestra cultura, pero por otro lado, de una manera sutil, en muchos puntos está habiendo un despertar espiritual, un hambre espiritual. Decía Durkheim ya hace tiempo que el alma o el espíritu se está revelando y está reivindicando esa dimensión constitutiva del ser humano, que es la dimensión espiritual, que la modernidad, por esa esa visión que la modernidad ha tenido de que lo único verdadero es lo que entra a través de la razón, y sobre todo a través de la razón instrumental, de la razón científico-técnica, pues la parte, digamos, espiritual, que repito, es constitutiva de todo ser humano y que se puede vivir dentro de moldes religiosos, de tradiciones religiosas, o como ahora parece que también se está señalando, dentro de posturas no necesariamente religiosas, porque religión y espiritualidad parece que no son necesariamente la misma cosa. Puede haber personas muy religiosas, de mucha práctica religiosa, y que no tengan mucha vivencia o ninguna, o solo Dios puede saber eso, ¿no? Y puede juzgarlo, experiencia religiosa, experiencia espiritual, y sin embargo, que pueda haber personas no practicantes o incluso no creyentes que tengan una experiencia espiritual, porque repito, la dimensión espiritual es constitutiva de todo ser humano. Lo que pasa es que la modernidad la ha arrinconado, la ha reprimido, la ha aparcado, y ahora se está produciendo un despertar en este sentido, y este despertar está llevando a recuperar afortunadamente la rica tradición contemplativa mística. También entraremos en algún momento qué significa hoy eso de místico o de mística, porque tradicionalmente puede tener visiones muy reduccionistas, muy reducidas, ¿no? La palabra místico no tiene por qué ser una cosa rara, extraña, de unos pocos, o de esas personas que decimos, este es un místico porque está en las nubes. No aterriza, está en las nubes, ¿no? Entonces, en algún momento hablaremos qué podemos decir hoy desde nuestra situación actual, que es la mística y qué es una persona mística. Entonces, está habiendo una recuperación de esa dimensión contemplativa mística tan rica que tiene la tradición cristiana. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido por esa tradición, no va a poder abordarlo todo, pero sí quizá algunos de los personajes y de las propuestas más significativas que ha habido en nuestra tradición. Eso por un lado. Y luego también iremos haciendo un encuentro, un diálogo, una correlación con otras dimensiones contemplativas, sobre todo las que provienen de Oriente, ¿no?, que están tomando en nuestra cultura una importancia grande, ¿no?, y a las que nos podemos acercar con un diálogo respetuoso, o podemos acercarnos a ellas desde la confrontación, desde el rechazo, desde una actitud un poco beligerante, ¿no?, que nos puede llevar a pensar, no, la verdad la tenemos nosotros y esto es una cosa falsa, incluso una intrusión en una verdad previa que ya tenemos nosotros. Entonces, para ir viendo, para ir desmenuzando un poco este planteamiento de cómo podemos situarnos ante la realidad, y ante la realidad, digamos, espiritual, me ha parecido importante este primer tema introductorio, que a lo mejor, se lo comentaba Fernando, igual ya dependiendo del diálogo que tengamos, etcétera, ¿no?, de que yo me enrolle más o me enrolle menos, que tengo tendencia a enrollarme, ese es uno de mis defectos, pues a lo mejor no lo abordamos totalmente, pero él me ha dicho que, bueno, que hay una cierta flexibilidad y quizás si se queda algo en el tintero de lo de hoy, pues podemos retomarlo el próximo día. Yo cuando venía hacia aquí, en algún momento pensaba, bueno, ¿cómo voy a empezar? Bueno, tenía claro que quería empezar con este ratito, estos minutos que hemos tenido de meditación. Pero luego, a la hora de tomar la palabra, ¿cómo empezar? Y se me ha ocurrido lo siguiente que leí una vez en un libro muy interesante, en lo siguiente, que tiene que ver con que nuestra cultura occidental a la que pertenecemos, desde la época moderna y contemporánea, moderna, contemporánea, renacimiento hasta hoy, nuestra cultura a través del conocimiento científico, digamos, nos ha recolocado en un lugar bastante más humilde, bastante más discreto, incluso modesto, de lo que nuestra tendencia humana tiende. El ser humano tiende a engrandecerse, tiende a reforzar su identidad con un yo a veces posesivo, con un yo autorreferencial, con un yo que se cree en posesión de la verdad. Eso es constitutivo de la condición humana. Es constitutivo de la condición humana. Entonces, que quiero mostrar tres aspectos de nuestra cultura y del conocimiento que la ciencia nos ha proporcionado que vienen a derrumbar esa tendencia natural en los seres humanos cuando no nos trabajamos a creernos que somos el ombligo del mundo, a creernos que somos lo más importante que existe. A nivel personal, a nivel individual y también a nivel colectivo, mi grupo, mi pueblo, mi ciudad, mi país, mi religión también. ¿Cuál es el primer palo, el primer, la primera dosis de humildad que, digamos, en este sentido nos da la ciencia? Pues que la Tierra no es el centro del universo. Hemos creído durante siglos que la Tierra era plana, que estaba fija y que todo lo demás se movía alrededor de la Tierra. Seguimos diciendo, el Sol sale, el Sol se mueve, el Sol se pone, cuando sabemos que en el sistema solar quien se mueve es la Tierra y no es el Sol. Una Tierra plana, una Tierra que es el centro del universo, esa es la visión cosmológica que tiene también los orígenes del cristianismo como la de todas las religiones, y sin embargo resulta que la Tierra es esférica, que forma parte de un sistema solar dentro de los miles y miles y miles de galaxias que hay en el universo, y que la Tierra es, comparado con el universo, una motita de polvo. No es el centro del universo. Primer palo, primer toque de humildad que nos da los seres humanos, la ciencia, ya desde el Renacimiento, ¿no? Segundo, ¿no? Bueno, vale, vamos a aceptar que eso es así, pero nosotros, la especie humana, es lo más importante del mundo, ¿eh? Es la meca, tiene una cualidad absoluta, porque, bueno, si vamos al relato del Génesis, hemos sido creados por las manos del mismo Dios, que nos ha insuflado su espíritu y nos ha dicho, creced, multiplicad y dominad la tierra. Luego somos señores, la especie humana, es verdad que tenemos una dimensión que no tiene los demás seres vivos, que es la razón, la inteligencia, eso es verdad, pero resulta que ahora viene la evolución y nos dice que somos un eslabón más de esa rama de homínidos, que descienden de antropóides, etcétera, etcétera, y que lo mismo que aparecimos podemos desaparecer o evolucionar a una especie nueva de homínido. Entonces, de creer que somos el punto culminante de la creación, y que somos lo máximo, y que podemos desde ahí dominar, se ha achacado al cristianismo, precisamente por el texto del Génesis, pues el maltrato y el dominio y el abuso de la naturaleza, se ha achacado por parte de otras tradiciones o por parte de otras visiones, con ese dominar la tierra para nosotros, o para ciertos grupos, ¿no? De poder, ¿no? Entonces somos un eslabón más de la evolución. Segundo palo que nos da, digamos, la historia de los últimos siglos, de concretamente esto en el siglo XIX, ¿no? Tercer palo, bueno, vale, no somos, pero nos conocemos a nosotros mismos. A nivel personal, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo que queremos, sabemos quiénes somos, nos conocemos a nosotros mismos. Y ahora viene Freud y nos dice que hay una parte en cada uno de nosotros muy importante, mucho más grande de lo que creemos, que se llama el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Pues es esa dimensión de todo ser humano donde se alberga lo no vivido, lo reprimido. También se alberga la gracia de Dios, ahí también, en el inconsciente. Pero se llama inconsciente porque no lo conocemos. No lo conocemos en condiciones, podríamos llamar, naturales, normales, pero no está muerto, está vivo. Todo lo que ha supuesto en la evolución como individuo, desde que nacemos hasta hoy, la edad que tengamos, y sobre todo la infancia, que es fundamental, la infancia es fundamental, no olvidemos que nacemos totalmente desvalidos, totalmente somos el ser vivo que nace más desvalido y que necesita durante un tiempo largo una atención por parte de otros, los padres, ¿no? Sobre todo los padres, y especialmente la madre, necesitamos pues para ir desarrollándonos, ¿no? Hasta tal punto, fijaros, que un bebé los primeros meses de la vida no puede ni siquiera darse la vuelta en la cuna. Si está incómodo en una posición, pues tiene que llorar, tiene que patalear o lo que sea, y llamar la atención de la madre o del padre para que lo cambie de postura. Y el padre y la madre tienen que ir aprendiendo un lenguaje no verbal del niño, del bebé, para saber qué puede tener el bebé, porque no lo puede decir, es decir, ni lo puede expresar, ¿no? Es decir, somos seres muy desvalidos, que permanecemos en ese estado de desvalimiento bastante más tiempo que otras especies vivas, ¿no? Y que todo ese proceso de ir creciendo, de ir afrontando la vida, etcétera, es un proceso donde hay muchos elementos dolorosos que hay que superar. y que muchas veces no los tenemos superados, y de ahí vienen nuestros traumas, de ahí vienen nuestras neurosis, de ahí vienen nuestros narcisismos, de cuestiones probablemente de nuestra infancia y especialmente de la relación con nuestros padres, que no han sido sanos, que no se han curado y que los llevamos grabados. Esto es como la Torre de Pisa, ¿no? Está inclinada porque ya desde los cimientos o desde los primeros niveles ya está inclinado, y entonces todo evoluciona inclinado, evoluciona torcido. Entonces resulta que hay una parte nuestra importante que no conocemos, pero que actúa por nosotros, y actúa por nosotros pues defendiéndose y afrontando la vida como puede. Por tanto, ese sería el tercer gran palo que la ciencia ha demostrado sobre nosotros, que no somos tan importantes, que no tenemos la verdad absoluta, y no digamos ahora, después de haber pasado, entre comillas, pasado del todo la pandemia, un virus que es la realidad biológica, que está casi en el límite entre lo inorgánico y orgánico, un virus resulta que nos puede matar. Entonces, ¿qué nos dice un poco el conocimiento, la realidad? Que tenemos que ser humildes, que realmente no podemos caer en esa tentación que está tan bellamente, tan simbólicamente expresada en el relato del Génesis: atrapar la vida, apropiárnosla. Ese es el sentido más profundo del árbol de la vida, apropiárnosla para nosotros, de una manera posesiva, creyendo que somos el centro de todo, sea a nivel personal o sea a nivel colectivo. El relato del Génesis, ahora, ay, esto del pecado original, cuánto daño ha traído, que es verdad, se han hecho interpretaciones muy equivocadas, entre otras por verlo al pie de la letra. Esto es un tema que es muy importante y que quizás lo vamos a tocar hoy. Muchos de los relatos bíblicos, como también los relatos de otras religiones, tienen un significado muy profundo, muy sabio, pero no es al pie de la letra, es simbólico. Entonces, el simbolismo de atrapar el árbol de la vida, la fruta del árbol, es decir, la vida para mí como una posesión, realmente es el origen de todas las desgracias personales y colectivas que hay en la humanidad. Por eso, cuando hacíamos el ratito de meditación, yo insistía en el tema de la respiración, que responde a lo que es una manera humana de situarse en la vida. Tomo la vida, representada por el aire, tomo la vida como un regalo, como un don. Yo respiro al margen de mi voluntad, lo mismo que mi corazón late, al margen de mi voluntad, esté dormido o esté despierto. Por tanto, todo esto nos pone de manifiesto el don de la vida y de agradecer el don de la vida. Eso solo lo puede hacer una persona humilde, una persona que no es posesiva, una persona que no va buscando en la vida el poder a costa de lo que sea. Y esto, desgraciadamente, es un mensaje explícito o implícito que nos lanza la sociedad en la que vivimos, que tiene sus cosas buenas, pero tiene también estas tendencias, ¿no? Incluso ahora se está escribiendo, ahora me estoy yendo por la tangente, pero no me importa, con bastante acierto, sobre ciertos libros de autoayuda y ciertas terapias de autoayuda, que es que van a buscar el éxito. Tú puedes, tú no sé qué, la felicidad es una carrera que hay que conseguir. Esto que viene muchas veces de una mentalidad muy americana: si tú estás viviendo un duelo, si tú estás viviendo un dolor, si tú estás viviendo un fracaso, pues eso es anormal. No, señor, eso no es anormal, eso forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Y eso trae una enseñanza. salir rápidamente de eso para buscar el éxito, para buscar el poder, para buscar el dinero, realmente es una enseñanza equivocada. Y muchos libros de autoayuda van en esa línea. El éxito por encima de todo, la llamada felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Que todo nos salga derecho, por encima de todo, a toda costa, tú puedes, tú. No está mal ese mensaje en unas determinadas personas que tienen muy baja autoestima, etcétera, pero eso no se puede generalizar. Acabamos de celebrar el año del nacimiento de Pasolini, y Pasolini tiene un texto sobre este tema que pudiendo decir estas palabras las podría haber dicho Jesús. Dice, rechazo esa tendencia de esta sociedad a buscar el éxito a toda costa. Cuando muchas veces las personas que consiguen ese éxito no tienen corazón, incluso son personas mediocres que saben trepar y pisar por encima de los demás sin tener conciencia. Dice, ante esa cultura, dice Pasolini, yo, más o menos, yo me quedo con la cultura del fracaso. Opto por el fracaso ante esa visión del éxito, ese empoderamiento. Bien, pues, ¿por qué digo esto? ¿Por qué expongo esta idea que me ha venido a medida que llegaba a Málaga? Pues porque tenemos que posicionarnos ante la vida. Manuel, ¿sí? Una preguntilla que me ha quedado. Sí. Me está sirviendo mucho, me está encantando lo que estás diciendo. Sí. Pero cuando hablas del Génesis, me ha quedado ahí una dudilla, cuando dice tomad la tierra y dominadla, está claro que eso no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Entonces no sé si es el momento o más adelante, pero me gustaría que me lo aclarara eso. Sí. Cuando Dios nos dice tomar la tierra y dominarla, ¿a qué se refiere esa ¿A qué se refiere? Muy buena pregunta. Por cierto, que cuando queráis preguntar algo, bien por vuestra parte, o yo también cuando acabe una idea o un conjunto de ideas, puedo hacer una parada y para que expongáis no solo preguntas, sino también vuestra opinión, que eso nos enriquece a todos. Gracias por tu pregunta. Es decir, hay palabras, si yo cojo la palabra dominar y la saco de contexto, y la saco del contexto del mensaje que la Biblia nos transmite, la puedo tomar como una realidad de dominio, de poder, a mi servicio, a mi autorreferencia, en ese sentido depredador. Porque la palabra dominar da pie a eso. Y de hecho, todo la falta de respeto por la naturaleza sobre todo Occidente ha tenido, otras culturas y otras religiones se la achacan, porque evidentemente en nuestra cultura está muy impregnado el cristianismo. Si no hubiera sido por el cristianismo, nuestra cultura no sería lo que es, ni hubiera llegado a donde es. Eso es evidente, ¿no? Entonces, ese el dominio que Occidente ha tenido, ese empoderamiento que Occidente ha tenido, pues otras culturas la achacan el origen al texto del Génesis. Pero si la palabra dominar le quito el sentido de apropiación, de depredación, de utilización en provecho mío, y la utilizo en un sentido de desarrollar, de crear y de compartir, entonces no tiene ese significado, digamos, perverso que se le puede dar. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Pues que probablemente esas dos visiones se han ido dando a la vez, o alternando una más que otra, ya dependiendo de personas, de grupos, de épocas, etc. Desde luego, en un contexto bíblico general, ya la Biblia desde principio, incluso con el tema de la fruta, apropiar, seréis como dioses, de apropiarse de la vida, porque ¿qué representa el árbol de la fruta del bien y del mal? Representa la vida, está en el centro, representa la vida. Si yo la vida la tomo como una propiedad mía, como un derecho mío, a costa de los demás, ciertamente estoy cayendo en el origen, por eso se llama original, en el origen de todas las injusticias y de todas las quiebras que se han dado en la humanidad. Entonces, en ese sentido, la palabra dominar, que puede resultar ambigua, que de hecho es ambigua, hay que tomarla bíblicamente en el sentido de compartir, de desarrollar, de que para eso tenemos inteligencia, para crear una realidad donde todos habite, que se llama reino de Dios. ¿De acuerdo? El paraíso se perdió, pero queda abierto a ser recuperado en lo que Jesús llamó reino de Dios. Gracias. A ti. Bien, entonces en ese sentido, el tema de hoy, para mí, este tema introductorio, para mí es importante, porque creo que puede establecer las bases de un posicionamiento ante toda la realidad que sea más humano, que sea más compartido, que sea más respetuoso, que nos habla, que nos abra a un diálogo con los demás, con un diálogo con las otras religiones. Por ejemplo, en Málaga, pues hay una presencia musulmana grande, mayor, por ejemplo, que en Granada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese diálogo, ese encuentro con los demás, que sea de una postura respetuosa, sabiendo que hay muchas cosas que son relativas, y aquí los que quieren apoderarse de la verdad dicen, uy, eso es relativismo. No, que las cosas vayan cambiando, que no haya verdades absolutas, que algunas sí las hay, evidentemente, ¿no? Eso no necesariamente se tiene que llamar relativismo, que da igual 8 que 80, no. No da igual 8 que 80. Entonces, yo quería partir del concepto de paradigma. De lo que he dicho hasta ahora, ¿queréis intervenir en algo? ¿Queréis decir algo? ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis aportar alguna idea? ¿Lo han entendido? ¿Vale? Bien, entonces el concepto de paradigma me parece que es muy importante, muy importante. Bien, que nos pone de manifiesto que esas verdades que nosotros en un determinado momento de nuestra vida, de nuestra historia, las podemos considerar absolutas, no son tan absolutas. Durante siglos, los seres humanos y los cristianos han creído que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Y luego ese paradigma se cae, se desmorona y va apareciendo otro. Pasar de un paradigma a otro, es decir, de una cosmovisión, de un marco de referencia donde todo lo situamos a otro, es una muerte, es un duelo. Y en general, y en nuestra cultura en particular, no estamos muy dispuestos a morir antes de morir. Hay por ahí una frase sabia que dice, si mueres antes de morir, cuando mueras no morirás. Parece un trabalenguas, pero tiene una gran verdad. ¿Qué es un paradigma? La palabra paradigma se ha puesto como de moda, se ha recuperado a raíz de la filosofía de la ciencia, de un trabajo que ahí lo pongo aquí a pie de página, de un epistemólogo. Epistemología es el estudio de con qué claves conoce la ciencia, cuáles son los presupuestos filosóficos en los que se basa el conocimiento científico. Eso se llama epistemología. Pues bien, uno de los grandes epistemólogos del siglo XX fue Thomas Kuhn, que escribió un librito que merece la pena leerse, muy pequeño, se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y yo voy a resumir, ¿conocéis ese libro? ¿Habéis oído hablar de la palabra paradigma? Sí. Todos, todos, todos, todos. Sí, bueno, voy a explicar un poquito lo que dice Kuhn a propósito de la ciencia, a propósito del conocimiento científico. Kuhn dice que hay épocas en el conocimiento científico que son lo que se llaman épocas de ciencia normal, es decir, donde los conocimientos científicos entran muy bien en un marco de referencia. Los seres humanos necesitamos un marco de referencia donde situar nuestras verdades, nuestros descubrimientos, nuestras posturas, un marco de referencia. Referido a la ciencia, Kuhn dice que esos periodos largos, normalmente largos, donde los descubrimientos científicos encajan con una visión, por ejemplo, la Tierra plana, pues ahí todos los descubrimientos que se hacen se interpretan en el marco de una Tierra que es plana y que es el centro del universo. Y es un periodo que, muy largo, que él llama de ciencia normal. Pero luego empieza a haber algunos científicos que empiezan a darse cuenta que ese marco no responde a ciertas investigaciones que se hacen, o mejor dicho, ciertos descubrimientos científicos no encajan en ese marco. Por ejemplo, Galileo, cuando empezó a experimentar que la Tierra se mueve y que la Tierra es redonda, que no encajan. Es como si un paradigma fuese una caja rectangular o cuadrada, que nosotros vamos llenando con cubitos que encajan muy bien en esa caja. Las dimensiones de esos cubitos son proporcionales a, esto es una metáfora, proporcionales a las dimensiones de la caja. Con lo cual nosotros, con 80, 100 cubitos, llenamos perfectamente la caja y todo encaja. Todo encaja. Pero resulta que se empiezan a descubrir, sigo con la metáfora, que hay realidades que no son esos cuadraditos, que son esféricas, que son piramidales. Y entonces, ¿cómo cuadran en esa caja? No cuadran. Y empiezan una serie de personas, normalmente al principio pocas, a pensar que el paradigma no funciona, no responde a la realidad. Esas personas normalmente son mal vistas. Es una clave. Jesús planteó un paradigma de Dios y de las relaciones con Dios que no encajaban en la religión de su tiempo. Entonces son mal vistas. Cuando eso ocurre, los demás tienden a apartar o incluso a quitar del medio violentamente a esas personas que empiezan a pensar de otra manera. O dicho con otras palabras, que se adelanta, que va más allá de lo que se vive en ese tiempo. Entonces, hay ahí lo que, referido a la ciencia, Kuhn llamó revoluciones científicas. Son periodos más cortos, pero son periodos compulsivos, son periodos inestables, son periodos que aquellas personas que van buscando verdades absolutas y seguridades a toda costa, les tambalea la vida. Y hay una tendencia por parte de esa persona a volver atrás. Esto además, visto bíblicamente, tiene mucho significado, porque todo el mensaje judío-cristiano es un camino hacia adelante. El pueblo de Israel, esa epopeya que es paradigmática, porque el concepto de paradigma se puede y se debe extender no solo a la ciencia, sino a una cosmovisión, es paradigmática en la Biblia, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, esa travesía que hace el pueblo de Israel por el desierto. ¿Para qué? Para salir de un estado más arcaico, llamado Egipto, un estado de esclavitud, y dirigirse a una realidad mucho más liberadora, la Tierra Prometida. Es un gran paradigma ese, que está en la base del pensamiento de Jesús como profeta y en todo el recorrido bíblico. la vida es un camino que debemos de realizar ligeros de equipaje y no buscando seguridades y asentarnos. Hay una tradición oriental que dice, la vida, me voy de unas cosas a otras, pero no me importa mucho, la vida es un puente que hay que atravesar, un puente. Por favor, atraviesa el puente, pero no te construyas una casa en medio del puente. ¿Veis? Entonces, ¿cuál es la tentación que tiene el pueblo de Israel? Volver atrás. Esto es paradigmático, volver atrás. ¿Por qué? Porque en Egipto al menos comíamos, teníamos la comida asegurada. Teníamos la comida y tú nos has traído a este desierto a matarnos de hambre. Pero es que además no solo es ese gran paradigma que atraviesa toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya antes Abraham, anciano, etcétera, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es tu tierra y tu parentela? Eso que hoy con tanta frecuencia se llama la zona de confort. Sal de tu tierra y de tu parentela y no dice, y vete a tal sitio. Ponte en camino hacia una tierra que yo te iré indicando. Todo esto que es tan bíblico choca con la naturaleza humana cuando no está trabajada, que es la búsqueda de seguridad. De seguridades materiales, pero también de seguridades sobre la vida y de seguridades sobre Dios. Y aquí está el problema de las guerras de religiones y de los choques, no, la mía es la verdadera, la tuya es la falsa, y yo tengo que atacar a la tuya, porque la mía es la verdadera. Si todos somos caminantes. Decía, tiene mucha idea sobre la marcha, pero creo que puedo venir a pelo. Decías Dionisio Areopagita. Algo increíble que no hemos olvidado. Las religiones son los ejes, los radios de una rueda. No de bicicleta ni de coche, porque no había ni bicicleta ni coche, pero imaginemos nosotros la rueda de la bicicleta, la idea es la misma. Las religiones son los radios de la rueda y Dios es el eje de la rueda, el centro de la circunferencia de esa rueda. Cuanto más cerca están las religiones de Dios, más cerca están entre ellas. Y cuanto más se alejan de Dios, más se distancia entre ellas, es decir, más se pelean entre ellas. La mía es la verdadera, la tuya no, etc. Entonces, esto es muy interesante. Un cambio de paradigma es una convulsión, es una muerte, forma parte de ese proceso de la vida donde el duelo, la muerte, la crisis, la noche oscura, va apareciendo personal y colectivamente, ¿de acuerdo? Y llega un momento, dice Kuhn, que el nuevo paradigma ya se impone, con lo cual aquellos que habían sido condenados, de la manera que sea, a la hoguera, a la cruz, al arrinconarlos socialmente, o a matarlos con la lengua, diciendo que están locos, que son perversos, etcétera, que ahora se les levantan monumentos cuando ya el nuevo paradigma se implanta. Esto también lo criticó Jesús, que matáis a los profetas y luego les hacéis monumentos. Se implanta el nuevo paradigma. ¿Qué condiciones dice con esto? Es muy bonito. Tiene que tener el nuevo paradigma para que realmente lo sea. ¿Qué condiciones? Pues lo primero es que tiene que dar respuesta a esos esferas, vuelve a la metáfora de la caja, a esos pirámides que no encajaban. Es decir, tiene el paradigma anterior tiene que dar cabida a lo nuevo que el paradigma anterior no era capaz de resolver. Primer requisito. Segundo requisito, integra todo lo anterior. integra todo lo anterior. Cuando la Tierra se suponía plana y el centro del universo, se hacían relojes de sol, con el sol. ¿Esos relojes estaban mal construidos? No. No. Pero se reinterpreta de acuerdo con el nuevo paradigma. Esto es muy interesante, porque nada se pierde. Es decir, el paradigma segundo no se tiene acceso si no hubiéramos pasado por el paradigma primero. Aplicarle esto a la vida personal. Si no hubiera tropezado 2, 3, 4 veces en la misma piedra, no hubiera aprendido la lección. Los benditos tropiezos, como dice el prólogo de San Juan, todo es gracia. Y yo añado, hasta la desgracia. Si no hubiera sido por esa enfermedad grave, yo seguiría siendo una persona superficial que viviría. Si no hubiera sido quizá por esa muerte que tanto me dolió de ese ser querido, yo no hubiera aprendido las lecciones de la vida. Esto es muy interesante. Lo anterior no se pierde, se reincorpora, se reinterpreta de una manera nueva, de una manera más plena. Por tanto, hay que dar gracias a Dios por haber pasado por lo anterior. Repito, aplicamos esto a nuestra vida, a nuestra propia historia, que cuando ya vamos siendo mayores, podemos y debemos hacer una relectura de nuestra propia vida. Si no hubiera sido por ese fracaso profesional o matrimonial, si no hubiera sido por esa desgracia o por esa calumnia que me hicieron, si no hubiera sido por esa enfermedad, yo no estaría hoy donde estoy. Todo es gracia. Cuando aparece en el Evangelio de Juan en la muerte de Jesús, todo está en su sitio, todo está cumplido, todo no era necesario, le dice el resucitado a los dos de Maús, que el Mesías pasara por todo esto para entrar en su gloria. Que el Mesías pasara por todo esto para entrar en su gloria. Al final, todo es gracia, hasta la desgracia. Y esto lo he sacado al hilo de lo del paradigma, ¿no? El paradigma anterior no se pierde. Si no hubiéramos pasado, si no hubiéramos estado en el paradigma anterior, no habría acceso al nuevo. Dicho de otra manera, de alguna manera el paradigma anterior está incorporado, mucho más vivo, mucho más real, mucho más consciente en el paradigma nuevo. ¿Y qué hace el paradigma nuevo? El paradigma nuevo se convierte ahora en un periodo normal, pero abierto a que pueda aparecer, cuando sea, otro paradigma que exprese mejor la realidad. Estas son las características que debe cumplir todo paradigma. ¿Cuál es nuestra tentación? ¿Volver atrás? No. El paradigma en el que yo estoy, o en el que estamos nosotros, es la verdad absoluta. Absolutizamos la verdad. Y entonces, claro, la relación con la vida, con los demás, con otras culturas, es en confrontación. Si lo tuyo coincide con lo mío, vale. Si no coincide con lo mío, lo rechazo. Digo que no es, que es falso, que... ¿Veis? Por eso quería yo incidir en estas cosas, porque creo que nos pueden predisponer a una situación de apertura. A Javier Meloni, que yo le tengo una gran, no sé, sintonía, ¿vale? Sí, porque solo se debe adorar a Dios, no a, a los seres humanos, que hay que somos todos sagrados, pero dice Javier Meloni, en alguna de sus charlas, me parece que me ha dicho Fernando que lo conocéis de alguna manera aquí, ¿no? Javier Meloni dice que al hilo de un congreso, un simposio, un encuentro que hubo hace años en Barcelona sobre diálogo interreligioso, él personalmente llegó a una conclusión. En este mundo no existe tanto personas religiosas y no religiosas como personas abiertas o cerradas. Abiertas o cerradas. Podemos ser muy religiosos y estar cerrados. Podemos ser muy religiosos y estar abiertos, por supuesto. Pero también se puede ser no religioso y estar cerrado o abierto. Y a lo mejor yo soy muy religioso, cerrado, y mi vecino enfrente, que es de otra religión, o es de ninguna, estar a la vida, a la realidad, más abierto que yo. ¿Por qué esa tendencia a cerrarnos, a creer que lo nuestro es lo verdadero? Yo creo que a nivel antropológico y a nivel psicológico se debe al tema del miedo. Por eso vamos por la vida buscando seguridades. Por eso, si en Egipto teníamos todos los días que comer, aunque estuviéramos esclavos, prefiero Egipto. Ya Eric Fromm, en el año 70, escribió un libro muy interesante que su título es verdaderamente iluminador: El miedo a la libertad. La libertad supone riesgos. ¿De acuerdo? El miedo a la libertad. Entonces, parece que estamos alumbrando un nuevo paradigma. Al final leeré, precisamente de Javier Meloni, leeré un pequeño texto que creo que es muy jugoso, muy, muy interesante. Parece que estamos, y de hecho pongo una frase de él, un paradigma además de categoría, lo que se llama un segundo cambio axial, es decir, un auténtico cambio más allá de paradigmas concretos. Parece que estamos dando. Y ante esos cambios, como vamos buscando seguridades, pues muchas veces la mayoría no estamos dispuestos a dar esos cambios. Fijaros que también en toda la Sagrada Escritura, cada vez que Dios elige a una persona, le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, incluso a la Virgen, no temas, María, porque ella se quedó en ese misterio que evidentemente tenemos que releer, ¿no? Del ángel, ¿no? Que llega y que María se perturba, ¿no? No temas, María. El miedo es constitutivo de los seres humanos. Decía el filósofo Hobbes, dice: cuando yo nací, nacimos gemelos. El miedo y yo. El miedo y yo. Entonces, claro, la búsqueda de seguridad. A lo mejor no me importa tanto las seguridades materiales, que también, sino las seguridades de mi visión de la vida y sobre todo de mi visión de Dios, porque como Dios es absoluto, como Dios trasciende esta vida y es el que nos regala la otra vida, pues mis seguridades sobre Dios que estén muy seguras. Y entonces resulta que lo que es un misterio se convierte en un ídolo. Lo que es un icono se convierte en un ídolo. Y los ídolos, ya lo decía un teólogo del siglo XX, los ídolos siempre piden víctimas. A diferencia del icono, a diferencia del Dios de la vida, del Dios de Jesús, que nos hace hermanos y hermanas, pues resulta que los ídolos siempre piden víctimas. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Preguntas? ¿Cosas? ¿Reflexiones? Bueno, entonces yo me he atrevido a poner aquí, y voy a ir casi dando espacio al desayuno. Está usted hablando y a mí me está recordando los movimientos de la Iglesia. Claro. O sea, está usted hablando de personas o de la persona, pero veo en la Iglesia mismo los mismos movimientos. Sí. Porque es decir, vamos a ver. Muy interesante pregunta. Hay que aceptar que la Iglesia, primero, no podemos juzgar con criterios de hoy, eso también es otra cosa, No podemos juzgar con criterios de hoy, criterios y maneras de entender la persona, el mundo, todo, de otros tiempos, de otros siglos atrás, ¿no? Y en ese sentido, pues cosas que en otros tiempos la Iglesia con muy buena voluntad presentó como que eran auténticas y verdaderas, hoy vemos que no lo son, ¿de acuerdo? Pero también, somos un poquito psicólogos y nos adentramos en ese mundo del inconsciente personal y colectivo. También cuando se quiere apostillar grandes verdades a toda costa, también hay deseos de poder. Eso es inevitable. Si yo establezco verdades supuestamente inamovibles, que todo el mundo tiene que creer como las planteo yo, yo me empodero. Entonces, esa clave no podemos perderla de vista. No podemos perderla de vista. Tenemos que tener esa tensión, esa paradoja siempre, porque la realidad es paradójica. Con muy buena voluntad, en otros tiempos se plantearon visiones de todo, que hoy, con el paso del tiempo y con un mayor conocimiento, sabemos que hoy no se pueden sostener. Eso es verdad, pero tampoco podemos ser tan ingenuos de creer que todo lo que se hizo y se hace, se hizo y se hace con buena voluntad. Porque esa tendencia del ser humano a tener poder es muy fuerte a nivel personal y colectivo. Y sobre todo, cuando ese poder supuestamente es en nombre de Dios, tiene, en este caso para los creyentes, una fuerza muy grande. Porque Dios es absoluto. Dios es absoluto. Las cosas de la historia son relativas, ¿no? Un gobierno, lo que sea, ¿no? Mira, pasará y vendrá otro, o lo que sea, ¿no? Pero Dios es absoluto. Por tanto, en nombre de Dios, hablar de cosas e imponerlas, tiene un poder, una fuerza, y un poder y una fuerza muy grande, porque yo ya no estoy hablando solo desde este mundo, estoy hablando también desde el otro, desde lo absoluto. A los místicos no los entendieron, la institución no los entendió, porque fueron más adelante de lo que en aquel mundo, no los entendió, y muchos místicos, y sobre todo yo diría místicas, las quemaron en la hoguera como brujas. Podríamos decir, estaban respecto a Dios en otro paradigma mucho más adelantado que evidentemente la institución y la gente de a pie no podían entender. Pero en lugar de respetarlas, pues se hizo, pero a nivel religioso, a nivel político, a nivel de todo lo que no coincide con lo nuestro, lo quitamos del medio. Esa es una tendencia del ser humano. Manuel, ¿sí? Has dicho también que para que un nuevo paradigma se establezca y se consolide, el antiguo tiene que ajustarse al nuevo, no se pierde nada de lo... No se pierde nada del antiguo, el antiguo es reinterpretado. Es reinterpretado, es incorporado, de manera que si hay tres paradigmas y ya estamos, o algún grupo está en el tercero, no se puede pasar del primero al tercero, hay que pasar por el segundo. Ya, pero una pregunta, por ejemplo, el Concilio de Trento, hay cosas que no se pueden incorporar al Concilio Vaticano II, o a lo mejor soy una, aclárenme eso, no sé, para que, porque si ahora tenemos que decir, vale, tenemos el Concilio de Trento y ya de Vaticano II y ya es un nuevo paradigma, ¿no? Sí, muy buena. No es todavía, pero bueno, estamos en camino, ¿no? En retroceso, esperemos que llegue a ser un día realidad o más allá. Pero claro, para que el Vaticano II sea ya un nuevo, el paradigma actual, sí, cristiano. Según lo que hemos dicho, el de Trento tiene que ajustarse al Vaticano II. La palabra ajustarse puede ser un poco ambigua, claro, porque ajustarse puede ser con violencia. Yo calzo el 40 y voy a ajustarme a unos zapatos del 37. Es decir, que las verdades que el Concilio de Trento tuvo sean de alguna manera reinterpretadas, recreadas en el paradigma del Vaticano II. O dicho también de otra manera, con el ejemplo de la caída de Adán y Eva, ¿no? Que esa interpretación al pie de la letra, que no tiene cuánta gente, dice, por Dios, mire usted, por una manzana, no dice que eso fuera una manzana, pero bueno, por una manzana, que Dios castigara a la humanidad de esta manera. Claro, es una interpretación al pie de la letra. No, es que pone esto. No. Si yo soy capaz de mirar más allá de la letra, es decir, con el espíritu, resulta que el relato es de una sabiduría tremenda. Pero tengo que trascender la literalidad para encontrar el sentido más profundo. Pues algo así, el Concilio de Trento, que además ajustó mucho el tema de los sacramentos, son siete, etcétera, y que dijo que los sacramentos operaban independientemente, que hay por una parte la disposición del individuo, por otra parte la gracia en sí misma, pues todo eso tiene su verdad. Lo que pasa es que hay que reconducirlo, revisarlo, pero no ajustarlo, porque ajustarlo es coger lo mismo y meterlo a la fuerza. No, por ahí no iría la cosa. Es reinterpretarlo, mirarlo con unos ojos más profundos. Y aún así habrá cosas que mirándolas de manera más profunda no encaje, y habrá que dejar atrás, que soltar, que también es un mecanismo muy enriquecedor. Lo que hay que soltar se suelta y no pasa nada. Forma parte de esa muerte, soltar lo que sirvió un tiempo y que ahora realmente hace daño o no responde a la realidad. Sí. Yo quiero, siento con usted lo que ha dicho sobre las características que debe tener un paradigma, sí. Pero me surge una cuestión. En una sociedad puede haber cambios, pero no cambios, pero cualquier tipo, aunque haya unos cambios, no se puede ya decir por eso que se haya cambiado de paradigma. Porque hay que, para que haya un cambio de paradigma, yo creo, no sé si estoy en lo cierto, por eso lo pregunto, que tiene que haber una cosmovisión totalmente distinta de la realidad. Repito, no cualquier cambio. Muy bien, sí, ¿verdad? Es un cualquier cambio es un paradigma, y no cualquier cambio es acertado. Esto también es otra cosa. Todo lo histórico tiene un margen de ambigüedad, incluso de caminos erróneos. No porque aparezca de pronto una moda, esa moda responde a la realidad. No porque todo el mundo piense de una manera, esto es un criterio que muchas veces utilizamos. Es que todo el mundo lo hace. Es que la televisión ha dicho. Es que en tiempos de Jesús, los fariseos todos y el pueblo ya muy sencillo no pensaban como Jesús, y sin embargo Jesús estaba más en la verdad que ellos. La verdad no es más verdad si todo el mundo piensa de esa manera, porque todo el mundo puede, el Papa Francisco en una de sus encíclicas hace una distinción muy bonita entre masa y pueblo. La masa se maneja. Los que alababan a Jesús el domingo de Ramos con palma y olivo, el Viernes Santo por la mañana decían crucifícalo. El pueblo había sido manipulado y se había convertido en masa. El pueblo tiene una identidad, sabe lo que quiere, o por lo menos lo intenta. La masa se manipula. Y en este sentido, los medios de comunicación pueden hacer mucho bien y mucho mal. Sí. Me manipulan, sí. Pero yo totalmente de acuerdo con esto, pero mi idea era, no porque haya cualquier transformación que parezca que viene más con el nuevo paradigma, en el buen sentido, sí, puede ser más ajustado a un nuevo paradigma, sí, pero no podemos decir que sea... Que sea el paradigma, claro, porque todo es un camino. Y luego hay otra cosa que al hilo de su interesante intervención, porque todas son interesantes, a mí me ha venido... no ya hablando de la ciencia, hablando de, hemos dicho que un paradigma se extiende, los paradigmas se extienden a la cosmovisión de todo. En la sociedad en la que estamos hay personas que están en distintos paradigmas. Eso también es una gran verdad que hay que respetar, porque hay que respetar los procesos. Una persona que está en el paradigma 1, aunque muchos o algunos puedan estar en el paradigma 3, no puede de golpe y porrazo llevar a la persona que está en el paradigma 1 al paradigma 3. No puede, porque requiere un cambio. Es como explicarle al niño de 3 años el teorema de Pitágoras. No lo puede entender. Aquí hay algo, que hay un refrán, y mira que los refranes dicen verdades como templo, pero que falla mucho. Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente si se está en la misma sintonía o en parecida sintonía. Pero tú a un niño, repito, de 3 años, no le puedes explicar el teorema de Pitágoras, porque no, su mente todavía no es conceptual. Pues lo mismo pasa. Tú a una persona que cree en el Dios castigador, en el Dios justiciero, que se ha vivido durante mucho tiempo, tú no puedes de pronto cambiar la mentalidad. ¿De acuerdo? A ver. Es complicado trasladar tanto la filosofía, la epistemología de Kuhn, como la de Popper, como la de Lakatos, es trasladarla a lo que es la parte religiosa, es difícil. O sea que la tarea, pues, sí, la tarea es lenta, compleja, porque desde el punto de vista científico, una teoría se compone de un conjunto de proposiciones que se contrasta para que sea aceptada en la nueva teoría que se considera como nuevo paradigma. En la religión es una cosa diferente, porque es un conjunto de verdades que no pueden ser contrastadas para conformar la teoría, sino tienen que ser aceptadas como tal para conformar la teoría. Sí. Entonces, es verdad que es muy bonita el análisis, la traslación del tema de los paradigmas a la religión, pero desde el punto de vista científico hay una contrastación que desde el punto de vista religioso no es posible. Muy bien dicho, muy bien. Pero hay una cierta analogía. Es verdad que las verdades religiosas no pueden ser abordadas como una verdad científica. Es verdad. Pero sí que es verdad que pueden ser releídas en una clave. Y aquí habría algo que de cara a lo religioso tenemos que tener muy importante. Esta manera de entender esa verdad me hace más humano. Ahí está la clave. La clave. Si esta manera de entender la realidad religiosa, pasamos a lo religioso, pero también puede ser en otros ámbitos, me hace más humano, entonces, vale, voy por buen camino. Pero ciertamente, tenemos que echar mano de la metáfora, del símbolo, porque evidentemente los planteamientos de la ciencia no se pueden aplicar tal cual a los planteamientos religiosos, pero sí que hay una analogía. Yo puedo leer el relato del Génesis desde una visión cerrada o literalista, o puedo leerlo desde una visión abierta. Y al hilo de esto que estoy hablando, y ya con esto terminamos para el desayuno, hay textos del Evangelio que no pudimos entenderlo al pie de la letra. No olvidemos que en el Evangelio se ha producido una cosa, pero Jesús hablaba en arameo. Los Evangelios fueron escritos bastantes décadas después, y fueron escritos en griego. Entonces, el que traduce, traiciona. Traducir y traicionar tienen la misma raíz. Y luego del griego han pasado a la vulgata en latín, y del latín han pasado al castellano, o a las demás lenguas. Entonces, ese trasvase, es decir, Jesús probablemente hablaba en dichos populares, en refranes judíos. Por ejemplo, si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Eso no podemos entender al pie de la letra. Tiene un significado profundo. Cuando nosotros queremos apropiarnos de la realidad, perdón, una realidad posesiva, por ejemplo, una tontería, me gustan mucho los zapatos y soy adicto a las marcas de zapatos. Tengo no sé cuántos zapatos, las marcas, pero voy a un paseo en un escaparate y veo un zapato que no lo necesito, pero cuando tengo esa debilidad me lo quiero comprar. ¿Por dónde entra esa posesividad? Por el ojo. Por el ojo. Si tu ojo te escandaliza, córtatelo. Es decir, corta con esa idea que te ha venido a través del ojo de apropiarte de los zapatos, porque no te hacen falta, porque estás acumulando inútilmente, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente paso una vez que el ojo ya ha visto la mano? Me los voy a comprar y me los voy a llevar en la mano, ¿no? La mano. Por tanto, si el afán posesivo entra siempre por el ojo, ¡pum! Haz ahí un corte con esa tendencia posesiva. Y luego, como el paso siguiente es cogerla, una vez que la has visto, pues corta también esa tendencia. Entonces, fijaros cómo en la Sagrada Escritura, en muchos pasajes, necesita de una constante actualización. Porque al pie de la letra nos puede llevar a cosas que si te dan una mejilla por la otra, entonces no puede ser literal. No puede ser literal, porque además, si esa persona que te da una mejilla es agresiva, le pone la otra, vas a despertar más su agresividad. ¿Qué significa? No respondas con violencia a la violencia, porque entonces generarás más violencia. Corta la dinámica de la violencia. Lo dejamos aquí por el...